Quedan cosas todavía, pero les recordamos que pueden seguir escribiéndonos en las redes, en Twitter, en Instagram y en el WhatsApp, que ya recordamos, para seguir tirándonos aquellos recuerdos que nos dejó este 2020. Vamos ahora a un informe con Camilo Salvetti. Bienvenido. Buenas, ¿cómo andan? A esta emisión especial. ¿De qué vamos a hablar, Camilo? Del Frente Amplio como oposición. Exactamente. Antes de arrancar el informe, quería hacer una salvedad, porque han estado ignorando durante toda la transmisión. La mencioné al principio, pero la han estado ignorando la población de riesgo que todavía usa Facebook. La mencionamos. La mencionaban al principio, pero no la han recordado. Y quiero recordar que Facebook sigue siendo un gran lugar de encuentro para... Facebook mismo es una población de riesgo. Es una población de riesgo. Facebook es una, claro. Está en riesgo. Salvo por Marketplace o, bueno, ahora tiene Facebook Parejas, no sé si sabían. Sí, sí, por los dos. Verdad. Ah, es, tremendo, un Tinder de Facebook. Es un Tinder de Facebook. Es un Tinder de Facebook. Bueno. Otro día. No sé si alguien tuvo la experiencia. No, gracias. No, pero podríamos conseguir a alguien para futuras emisiones de La Isla Desierta para saber, bueno, cómo es la experiencia en Facebook Parejas. Luego de 15 años de gobierno del Frente Amplio, ¿no? El Frente Amplio, bueno, volvió a hacer la oposición. Como desde su nacimiento, ¿no? Del 71, que siempre fue oposición. Bueno, hubo años oscuros en el medio. Sí, hay 12 años en el medio que no. Y demás. Pero digamos, desde el 85 hasta el 2005, el Frente Amplio fue oposición durante 20 años en gobiernos herreristas. Y también colorados. Cuasiballistas también. Cuasiballistas, vamos a ponerle colorados. Sí, sí, para ser honestos. El Frente Amplio era algo que se decía incluso ahora cuando el Frente Amplio volvía al rol de oposición, que era, bueno, nosotros estábamos acostumbrados a hacer oposición porque lo fuimos durante, bueno, casi 20 años más o menos de nuestro nacimiento. Nacieron como una oposición, era algo que se manejaba de los dirigentes. Pero en este año que ha pasado, desde el 1 de marzo, desde la asunción de Luis Lacalle Pou, se lo ha visto, como le gusta decir a Enzo Dinolfi, errático en sus pasos, ¿no? El Frente Amplio se ha tenido que acostumbrar de nuevo, como decíamos, y se generó un debate interno, sobre todo, entre, bueno, ser una oposición constructiva y responsable, siempre con ese eslogan, digamos, ese principio de ser una fuerza constructora, ¿no? Entre eso y cambiar el tono y para con el gobierno por uno más crítico, ¿no? Lo que se puede interpretar que suavizó un poco, y creo que lo hablábamos con Agustina un poco cuando estábamos haciendo la producción del informe, que varios politólogos coinciden, es que la pandemia provocó que el Frente Amplio fuera más cauteloso a la hora de ser oposición. Sí, fue un año muy particular, o sea, el Frente empezó siendo oposición, tenía sus proyectos a lo que iba a ser este camino como oposición, digamos. O sea, tenía... Uh-huh. La LUC ya venía desde antes, ya sabían que... Tenía una hoja de ruta, por así decirlo. Exacto. Pero el 2020 dejó otro panorama, al cual también, como decías vos, ponerse desde un lado más constructivo. Sí, más conciliador también, exacto, ¿no? Con el gobierno, exacto, para... Por esta pandemia, ¿no? Sí, pero mismo, también a la vez crítico de la toma de decisiones. Sí, crítico la toma de decisiones. Así, sí. Hay varios dirigentes del Frente Amplio que coinciden en que, si bien tenían esa hoja de ruta de ser opositor al gobierno y que, bueno, y que la pandemia, bueno, fue como una señal de no le vamos a dar tanto para el gobierno, vamos a tratar de ayudar al gobierno. Incluso han presentado varias propuestas a la presidencia de la República, que casi ninguna de ellas fue tomada en cuenta, ¿no?, por el presidente. Sí, exactamente. Esto es algo de lo que nos dijeron los legisladores y legisladoras que consultamos para el informe. Vamos a escuchar primero a la diputada del Partido Comunista, Micaela Melgar, que hizo una especie de balance de lo que fue este primer año del Frente Amplio volviendo al rol de oposición. Un año donde no primó el diálogo político, muy por el contrario, primó la imposición de las decisiones del gobierno con la voluntad de implementar un ajuste de características neoliberales con impacto directo en lo económico, en lo social y también en lo cultural. Bueno, escuchamos ahí a Micaela Melgar, diputada por el espacio 1001, por el Partido Comunista. Siendo un poco más crítica, ¿no? Este sector ha sido de los que fue un poco más, ha ido un poco más al choque con el gobierno, en contraposición contra el resto del Frente Amplio. Y señalando, bueno, algunas de las características de las reformas implementadas por el gobierno, a pesar, según entiende Melgar, a pesar de la pandemia, ¿no? Claro. Camilo, también hablaste con Alejandro Sánchez, ¿no? Uh-huh. Quien tomó la banca del Senado por José Mujica, que, como hablábamos con Agustina, renunció el año pasado, el Senado no hacía la actividad política, quien también se ha mostrado muy crítico con el gobierno, pero claro, está la pandemia en el medio, entonces, ¿qué es lo que pasó allí con el Frente Amplio? Lo que pasó fue que las críticas de la implementación, las críticas del Frente Amplio sobre todo pasaron, como decíamos, por la implementación de algunas políticas previstas por el gobierno, como decía Melgar, tal vez de corte más neoliberal o algunos, como lo mencionaban ustedes también en el raconto del año, de los hitos del año, en los recortes a la educación, a la ciencia. Sí, un gobierno que ya desde antes de asumir, con una guía de ruta bastante cargada de propuestas justamente económicas. Hablando, más que nada, hablando, ¿no?, de hojas de ruta, el gobierno no se despegó de ella y claro, eso es una de las cosas que le achaca el Frente Amplio, porque entienden que durante una pandemia se tendría que haber tenido otras consideraciones, claro, respecto a lo que se pensaba hacer. Fue lo que generó también controversia en cuanto a la LUC. ¿Era el momento realmente de ponerse a discutir una ley de este tipo con estos recortes? Exacto. ¿Cuándo tenemos una crisis económica? Exacto, sobre eso vamos a ir un poquito más adelante. Primero vamos a escuchar a Alejandro Pacha Sánchez, senador del Movimiento de Participación Popular, hablando un poco también de lo que fue este año en materia de las políticas del gobierno y cómo se comportó el FA en la oposición. El Uruguay hoy vive una crisis económica y social, además de la sanitaria. Hemos perdido 60.000 puestos de trabajo en el 2020 con respecto al 19, más de 100.000 compatriotas han caído en la pobreza y hay cientos que comen en ollas populares. A esto se le suma miles de empresas que han cerrado sus puertas y otras tantas que están tambaleando. Ahí lo escuchábamos a Alejandro Pacha Sánchez. Hay algo que se encuentra entre lo que nos decía Melgar y lo que nos decía Sánchez, que es una crítica dura al gobierno, las ollas populares, el crecimiento de las ollas populares, la crisis económica y social, pero como decíamos, durante la pandemia, en los primeros meses, si bien estas cosas se señalaron y del Frente Amplio se llevaron propuestas al gobierno, no hubo como una dirección clara, no hubo un acuerdo orgánico claro para llevar las propuestas o hacia dónde apuntar las críticas y dónde construir, ¿no? En una columna publicada en La Diaria, el docente y académico Marcos Hernández opina esta frase que me parece que encuadra muy bien lo que pasó con el Frente Amplio. Opina que las acciones de la fuerza política se enmarcaron en el absurdo temor a politizar la pandemia, asunto que tiene su lado político cada vez más visible, aunque el oficialismo lo niegue, lo que desplazó de la discusión el tema del año, que fue la LUC y que también se puede decir que fue el presupuesto. Entonces, en ese temor que tuvo el Frente Amplio de politizar la pandemia, por ser acusado también de estar utilizando la pandemia como reivindicación política o como para generar debate político, fue que se cayó en esta conciliación frágil con el gobierno y que además que otra cosa que dice Hernández en su columna de opinión es que el primer reflejo del gobierno fue culpar al Frente Amplio de no prever la llegada del COVID-19. Entonces hubo como un desbalance de ambos lados. Por un lado, un Frente Amplio que buscaba ser conciliador y por otro lado, el gobierno atacando tal vez un poco más sutilmente, pero al Frente Amplio por no estar preparado, por no haber dejado todo preparado cuando el virus arrancó en diciembre de 2020, ¿no? De 2019, en pleno gobierno, ya en los últimos meses del segundo mandato de Tabaré Vázquez. Vamos a escuchar a lo que tenía para decir un poco Sánchez sobre el rol del Frente Amplio como oposición. Pero en ese proceso se han dado un conjunto de discusiones políticas, de desafíos. Nuestra fuerza política, el Frente Amplio, ha cambiado su rol. Hoy es oposición, hay una mayoría parlamentaria compuesta por la coalición de gobierno, que fue la que fue marcando sus prioridades legislativas, en donde no estuvo medidas fuertes y robustas para atender esta crisis social, sino por el contrario, el gobierno ha llevado adelante una agenda que era la que tenía prevista, una hoja de ruta de recorte del presupuesto y de achicamiento de derechos. En ese contexto, el Frente Amplio ha tratado de ubicarse en el nuevo rol, siendo firme en la defensa de los derechos de los uruguayos, los derechos conquistados, en que no se recorte el presupuesto público de la ciencia y la tecnología, de la educación, de la vivienda. Hay cientos de viviendas que se han paralizado, muchos asentamientos que estaban previstos su realojo que han sido frenados debido a los recortes presupuestales. Pero también hemos tratado de ser una oposición responsable, colaborando con propuestas, con medidas, solicitando una mesa de diálogo nacional a la cual el gobierno no ha accedido, porque todos entendemos que en este momento es importante ponerle el hombro al país y buscar acuerdos y coincidencias para generar herramientas lo más rápido posible que permitan sostener el empleo, el trabajo y los ingresos de los uruguayos. Creo que en ese contexto podemos decir que la coalición de gobierno ha funcionado en términos parlamentarios bien, más allá de sus matices y diferencias, han votado en conjunto las iniciativas que le pidió el Poder Ejecutivo y que el Frente Amplio ha ido buscando su lugar en este nuevo escenario, no solo como oposición, sino como alternativa. Y eso implica no solo oponerse a las medidas del gobierno, sino que implica proponer. Y es lo que hemos intentado hacer y lo que debemos seguir haciendo en el futuro. Criticar las cosas que están mal, marcar los errores del gobierno, pero proponer, por sobre todo, alternativas. A los errores del gobierno, a las omisiones del gobierno y también a las necesidades de la sociedad, de los uruguayos y del país y de su gente, porque de eso se trata. Algún dirigente político, en a la pandemia, hoy extinto, si dijo en algún reportaje del Frente Amplio, el gobierno no ha dado lugar ni estuvo muy dispuesto a escuchar a la oposición, que igualmente pecó de tibio, ¿no? En las propuestas, en la colectividad política. Por ejemplo, un proyecto clave que presentó el Frente Amplio al gobierno fue el pedido de una renta básica universal. Exacto. Un salario mínimo para aquellas personas que la esté pasando directamente mal con la pandemia, ¿no? Especialmente aquellos trabajadores informales aquellas personas que perdieron su trabajo por la pandemia. Sí, algo que chocó mucho los primeros meses de pandemia claramente fue ver la cantidad de trabajadores informales que no podían acceder a un seguro de paro, que no podían tener una especie de pensión o de renta. Uh-huh. En estos meses de pandemia y que necesitaban salir a la calle y trabajar el día a día para generar un ingreso, ¿no? Hubo cierta ayuda, ¿no?, del Ministerio de Desarrollo Social, pero aún así esa ayuda era casi nula, ¿no? Era casi nula porque había un tema con las canastas. Si vos eras beneficiario de Uruguay Social o de algún otro programa de ayuda del Mides, en realidad solo te correspondía uno. Uh-huh. Y eso en realidad generaba que, de todas formas, la gente no tuviera los ingresos suficientes para mantener a sus familias, incluso para mantenerse. Hubo propuestas del PIT-CNT, hubo una propuesta de académicos de la Universidad de la República que hace años que están trabajando en esto, pero lo que creen es que el Frente Amplio desoyó estas propuestas, porque se impulsó desde el PIT-CNT, Fernando Pereira salió a hablar, que el PIT-CNT estaba armando, la central sindical estaba armando la propuesta de una renta universal, y desde este grupo de académicos de la Universidad de la República también, de un lado mucho más teórico, había diferencias entre ambas propuestas, y la propuesta del Frente Amplio como que no convenció a ninguna de las dos partes. Uh-huh. El PIT-CNT, recordemos que el miércoles va a tener una reunión en torno ejecutiva con el presidente de la República, en la que seguramente esté planteando estos temas, esa ayuda que es crucial para los trabajadores informales. Recordemos que el Partido Independiente, que es liderado por el actual Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, hizo una propuesta en ese sentido de darle cierto dinero a aquellos 300 trabajadores informales, según lo que cuantificaba el partido liderado por el Ministro de Trabajo. Camilo, también hablaste con Amanda de la Ventura, la senadora de la vertiente artiguista. ¿Qué fue lo que dijo sobre el rol que está tomando ahora el Frente Amplio y que va a tomar ahora en este nuevo año con una nueva presidencia también que asume hoy Alfredo Frati en la presidencia de la Cámara de Diputados? Uh-huh. Allí va a tener otro rol relevante, dado que, bueno, el Frente Amplio está tomando la presidencia de lo que es la Cámara Baja. Y en el Senado también se podrá discutir de otra forma, porque recordemos que el año pasado la ley de presupuesto y la ley urgente de consideración acaparó lo que es la discusión en el Parlamento durante varios meses, y además de la pandemia, ¿no? Recordemos que hubo legisladores que, la mayoría de los legisladores no podían ir al recinto parlamentario, dado por la cuarentena, un mes también el que funcionó el Parlamento desde sus respectivas casas. Así que este año parece ser clave para el Frente Amplio para volver a ese rol de oposición. Eso fue algo que señaló de la aventura cuando hablamos, y también a modo autocrítica habló de la poca comunicación que había entre las dos bancadas, entre la bancada de diputados y la bancada de senadores. Uh-huh. Hizo una autocrítica en ese sentido. También es verdad que tuvimos un parlamento bastante paralizado, como uh-huh. decías, no solo por la pandemia, sino por dos leyes gigantescas que, uh-huh. que acapararon la discusión. Pero de la aventura hizo especial énfasis en la LUC, la Ley de Urgente Consideración, uh-huh. que fue, como decían hoy, el gran caballito de batalla de, uh-huh. de la coalición de gobierno. Vamos a escuchar a la senadora de la vertiente artiguista, Amanda de la Ventura. Evidentemente uno puede asumir autocríticas como bancada también. Quizás en algún momento pueda haber faltado coordinación con la bancada de diputados, también a veces con la fuerza política. También el rol en sí de oposición y de contralor de alguna forma en cuanto a llamados a ministros, en su momento, bueno, este año que transcurrió no se hizo. O sea, siempre en esa línea de no la crítica fácil, sino, bueno, la crítica razonada en el sentido de los por qué y a su vez hacer propuestas. Bien, como decía Amanda de la Ventura, el Frente Amplio tuvo que negociar también en este rol, también como venimos diciendo y machacando, de oposición responsable. El Frente Amplio decidió en este rol votar y negociar dentro de lo posible, ¿no? La mayoría de los artículos, salvo estos 135 que se están poniendo a referéndum o se intentan poner a votación popular. Uh-huh. Si bien parece lo más sensato apostar a la reducción de daños y votar algunos artículos mientras introducían cambios en otros, esto dejó al Frente Amplio en una situación delicada de cara a la campaña para derogar la ley ómnibus. En esta columna que decíamos de Hernández, decía que parece haberse negociado más en el Parlamento para aprobar la ley que con el movimiento social para buscar su impugnación. Y es que también es verdad que a la hora de salir a decir que la LUC es una mala ley, que se enfrentan dos proyectos de país, se están dejando afuera 341 artículos que no estarían siendo sometidos a referéndum si, uh-huh. si triunfa la campaña del FA. Y es por eso que desde los movimientos sociales se impulsa la otra campaña de recolección de firmas, digamos, que va por la derogación total. Si bien el rol este de fuerza constructora es algo característico del Frente Amplio, se podría decir que ha pecado de no tener sus objetivos claros y los problemas para trabajar en la orgánica, y eso se ve claramente en la recolección de firmas de la LUC y cómo se negoció por su parte en el Parlamento, y cómo, si bien para la negociación se escuchó a los movimientos sociales, para el referéndum no. Y se nota también no que el Frente Amplio aún no haya decidido si va a haber un candidato de consenso o si va a ir con candidaturas múltiples para la presidencia del Frente Amplio. Uh-huh. Recordemos que este fin de semana, específicamente el sábado, el plenario del Frente Amplio funcionó y allí se decidió que las elecciones que estaban previstas para mitad de año sean al final en octubre. Y sin embargo, no hay un candidato claro. Primero se uh-huh. habló de Marcos Carámbula, ¿no? Carámbula, como ese candidato de consenso. Que lo desestimó incluso un poco él mismo, su propia candidatura. Me uh-huh. parece que no está con ganas de asumir tamaña responsabilidad, claro. En un momento en el que Frente Amplio también está pasando problemas económicos. Sí, sí, económicos y bueno, ya, no, como bueno, estamos hablando, ¿no? Políticos, sí. Que bastante importante, está también sobre la mesa los nuevos liderazgos, cuáles uh-huh. van a ser, qué sectores son los que tienen... Una época de renovación, ¿no? Uh-huh. Digo, ya se fue la triada Astori Mujica Vázquez, uh-huh. bueno, Vázquez lamentablemente por fuerzas mayores, pero ¿Qué está pasando hoy con las figuras? ¿Qué está pasando hoy? ¿Y hacia dónde se va a mover el Frente Amplio en el espectro político, uh-huh. digamos, a raíz de esta correlación de fuerzas, uh-huh. ¿no? O sea, más hacia la izquierda, más hacia el centro, claro. Más sí. ¿Qué va a pasar? Y que tiene dos fuerzas, dos caras que están tomando fuerza, que son los intendentes, bueno, Yamandú Gorsi nuevamente electo y Carolina Cose, que uh-huh. fue candidata. Son dos nuevas caras que... No sé si no... Sí, la figura de Óscar Andrade. Figuras parlamentares, claro, como Óscar Andrade. Mario Vergara, que sigue firme en sus intenciones, uh-huh. parece, de ser el candidato del Frente Amplio en 2024. Eso está todo por verse. Lo vamos a estar hablando en unos minutos con el politólogo Daniel Chaschetti. Antes, quería hacer una pequeña listita que teníamos sobre los episodios que el FA intentó o no aprovechar políticamente, pero sin un objetivo claro, y que terminaron como... chocando contra el blindaje de la coalición de gobierno, ¿no? Uno fue, bueno, el afer Beatriz Argemón Fernando Cristino, del que el FA se hizo eco. Después más serio, un poco más serio, el caso de Isaac Alfi, declarando en contra de Uruguay en el juicio contra Aratirí, exponiendo al país a pagar millones de dólares en un arbitraje que finalmente fue favorable, pero que también el Frente Amplio intentó poner sobre la mesa el tema del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto declarando en contra de Uruguay en un juicio millonario. Lo mismo también con la directora de la Secretaría Nacional de Cuidados, Gabriela Bazano, investigada en una nota de La Diaria por impulsar a través de la Fundación Seamos el programa de Familias Articuladas, recuerdan, donde a padres con discapacidades mentales se les quitaba la custodia de sus hijos. Exactamente. También, bueno, el desafuero de Guido Manini Ríos, donde en un intento de estrategia política, también pensando en el presupuesto, hubo legisladores del Frente Amplio que votaron en contra del desafuero. El tema del presupuesto para los juzgados especializados en violencia de género. Y por último, pero no menos importante, la destitución de Herode Ruiz, alguien que venía de las administraciones del Frente Amplio, porque creo que tenía un prontuario por más polémico, y la destitución por reunirse con Gustavo Leal a espaldas del ministro Jorge Larrañaga, ¿no? Eso fue también otro de los mojones en los que el Frente intentó como tener un impulso político de poner estos temas sobre la mesa en discusión, pero de nuevo chocó contra una coalición bastante armadita y con una defensa impecable, si lo ponemos en términos futbolísticos. Esto es más o menos el panorama del Frente Amplio durante el 2020 y lo que va del 2021, ¿no? El 2021 y lo que será hasta el 2024, ¿no? Que sean y las lo próximas que será, elecciones. Y lo sí. que será unos años intensos realmente se vienen en la interna Frente Amplista. De eso vamos a estar hablando después del corte con el politólogo Daniel Chaquet. Bien, ¿qué te decían entonces las parlamentarias Frente Amplistas sobre las debilidades que encontraron este año en la bancada? Si les parece, para cerrar, escuchamos algunos de los audios de tanto de La Aventura como de Micaela Melgar haciendo un resumen, una conclusión de lo que fue el 2020 para el Frente Amplio. Capaz que nos ha faltado tener una voz única y que la coherencia de nuestros discursos sea más explícita, ¿no? Porque, o sea, tomamos decisiones coherentes, todo está articulado en el marco de la unidad y de los debates y la forma de cómo se decide dentro del Frente Amplio, pero eso para afuera no ha quedado tan claro. Creo que hemos fallado en eso y el año pasado eso... También creo que el Frente está en un proceso importante y difícil de renovación, de generación de nuevos liderazgos, donde bueno, hay que apostar a darle lugar a los y las jóvenes y hay que apostar a darle lugar, un lugar más explícitamente relevante a las mujeres también y a nuevas luchas que son quienes también están hoy articulando la solidaridad. Y en ese sentido, el año pasado creo que también fue un proceso de cierta inmovilidad para lo que necesitamos como fuerza política. Bueno, entonces por ahí pasó el informe sobre lo que será el Frente Amplio, lo que fue, lo que es y lo que será de oposición ahora en estos próximos años hasta que culmine el gobierno mandatado por Luis Lacalle Pou. 6 minutos, pasan de las 12 al mediodía, ya estamos pasadísimos en realidad, pero bueno, tenemos muchísimo material. Sí, nos fuimos. La idea ahora entonces es ir a una pausa bien cortita y luego vamos a estar conversando con el politólogo Daniel Chaschetti sobre bueno lo que le depara el Frente Amplio como oposición y también hacer un balance sobre lo que es el primer año de gobierno.